el hombre parado en medio de la explanada. Su reflejo frente a él, en el metal de la fe. Mientras las infinitas torres los observan. Vigilantes e imperturbables. Un destello. El hombre llevando su mano hacia el reflejo. El otro hombre levanta su mano desde el metal. Las yemas de los dedos se tocan. Mientras una tan frío. Las otras tan calor. Un hombre fundiéndose. Un reflejo sonriente. Un hombre y un reflejo son uno. A pesar de todo, el metal permanece quieto. Con el reflejo de algo que fue. Las torres cierran a distancia la escena. Imperturbable. Imperturbable. Imperturbable. Imperturbable.